El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Este programa es de clasificación informativa, apto para todo público. Imagine un mundo sin sonido. Es una de las cosas que un sordo no puede disfrutar. ¿Ha observado un cuadro de Guayasamín? Cierre sus ojos. Es una de las cosas que un ciego no puede apreciar. Discapacidad en acción. Es un programa en el cual conocerá sobre las discapacidades, etiología, proceso de rehabilitación, formación y capacitación, procesos de inserción laboral, ayudas técnicas, órtesis, prótesis, cultura, recreación, aprovechamiento del tiempo libre, además. Socializar sobre la realidad de las personas con discapacidad. Discapacidad en acción. Generar un cambio de mentalidad sobre este grupo de atención prioritaria. Discapacidad en acción. El fantástico mundo de la diversidad funcional. Una producción de Procovis. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a nuestro programa radial Discapacidad en Acción. Junto a nuestro público preferido, ustedes en el otro extremo de la antena, nos es grato abrir este espacio para la diversidad funcional, hacerla conocer y sobre todo que ustedes puedan saber qué es lo que nosotros hacemos, dónde lo hacemos y cómo lo hacemos y con quién lo hacemos. Ajá. Entonces, la invitación también para que marquen el 098-6601-549, el 2750-17, para que se conecten con este espacio dedicado a la diversidad funcional. Bien, estamos en el último fin de semana, estamos terminando el mes de mayo, el mes de las mamis, y también empieza un mes muy importante. Adicionalmente, hacemos un cordial saludo a todos los niños y niñas de nuestro querido Ecuador, en especial a los niños con algún tipo de discapacidad. Sí, estamos contentos de que este día se festeje, un año que continúa un poco atípico, sin embargo, a través de las actividades del Zoom se pueden desarrollar las mismas con el objetivo de homenajear a los niños y niñas con algún tipo de discapacidad. ¿Sí? Ahora bien, la música también es un ingrediente fundamental en este espacio y aquellos temas que ustedes nos han solicitado estarán sonando también. Mi nombre, Walker Verde Soto, persona con discapacidad visual, la vivo, la siento, la comparto con ustedes. Iniciamos Discapacidad en Acción. ¿Sabes? Disculpa el atrevimiento, pero es que me gustas mucho desde hace tiempo. Sí, yo sé que no eres libre, pero podemos ser discretos, vernos de vez en cuando. De contrabando. Te prometo discreción ante la gente. Soy capaz hasta de actuar indiferente si me hablan de ti. Oh, sí. Te prometo no mancharte la camisa. No pedirte más amores si estás deprisa, te comprenderé. Pero ámame, aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando, pero ámame, aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando. Te prometo no dejar ninguna huella, ninguna evidencia de que yo estuve ahí. Te prometo no ser exigente, te prometo ser paciente y esperar a que tú regreses a mí. Con paciencia esperaré hasta tu regreso. Solo dime qué tendré de premio. en cuando, aunque sea de contrabando, pero ámame. Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero ámame. Sé que soy muy atrevida al ofrecerte una relación de contrabando, pero me gustas tanto que me conformo con verte de vez en cuando. Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero ámame. Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, sabré cómo vino esta luna de miel. La luna brilla en tus ojos y con mi desvelo besa tu suelo, reza en tu cielo, late en tu ciel. Nunca sabré por qué siento tu pulso en mis venas. Nunca sabré en qué viento llevo este querer. Mi vida llama a tu vida y busca tus ojos. Besa tu suelo, reza en tu cielo, late en tu cielo. Ya siempre unidos, ya siempre, mi corazón con tu amor. Yo sé que el tiempo es la brisa que dice a tu alma, ven hacia mí, así el día vendrá que amanece por ti la luna de miel. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Transporte accesible alrededor del mundo. La Gaceta de Access Exchange International. Junio de 2012. Sistemas integrados de transporte masivo. Avancemos al día en que todos seamos invitados a abordar. Imagine que alguien nos hubiera dicho en 1990 que llegaría el día en que podríamos visualizar el inicio de corredores de autobuses accesibles en la mayoría de las emergentes megaciudades del mundo. Es un largo recorrido, con muchos retos todavía por enfrentar, pero tanto las Américas como Europa avanzan hacia esa meta. Muchas ciudades en India también se dirigen a ella y ciudades en África eventualmente la seguirán. Los nuevos estándares SIM versión 1.0, publicados este año por el Instituto para Políticas de Transporte y Desarrollo, ITDP por sus siglas en inglés, reflejan muchos de los objetivos apoyados por AEI, incluyendo la meta de reducir la brecha horizontal entre los autobuses y la plataforma de las estaciones en las líneas troncales de los SIM, para que pueda ser fácilmente cruzada por cualquier persona. Es interesante notar que los SIM de América Latina son comúnmente los líderes de esta característica de accesibilidad, exhibiendo más de los atributos de un totalmente equipado SIM que lo que hacen los sistemas similares en EUA. El ancho de esta brecha es importante para niños pequeños, adultos mayores, personas con discapacidad o cualquiera que necesita pisar con cuidado, haciendo que todo el sistema sea más lento. Este problema ocurre especialmente con autobuses de piso bajo cuando se paran junto a las estaciones y paradas SIM. Cuando hay menos necesidad de una brecha reducida, cuando el piso del autobús está más cerca del terreno, entonces los conductores generalmente tratan al nuevo SIM de la misma manera que antes, esto es, en lugar de parar cerca de la plataforma, los conductores permiten que el autobús se pare lejos del borde de la plataforma. Esto ocurre frecuentemente en los SIM de los Estados Unidos. Pero varias ciudades en Francia y Alemania usan autobuses de piso bajo que logran brechas accesibles debido a la excelencia en el diseño y a conductores mejor capacitados y monitoreados. Mientras tanto, los gerentes y conductores de los SIM de piso alto y el 75% de las líneas troncales SIM en los países hispanoparlantes de América Latina usan autobuses de piso alto, están más conscientes de la necesidad de mantener una brecha reducida cuando se estacionan en las plataformas de las estaciones, ayudando a que estos sistemas sean más competitivos con otros modos de transporte y logrando un abordaje a nivel comparable con el de los sistemas de trenes. La música y el estilo inconfundible de nuestro espacio radial es el agrado de cada uno de ustedes, pues han participado durante toda esta semana conectándose a nuestra oficina virtual que está a un clic de distancia. Bien, han ingresado al señor Google, han buscado Discapacidad en Acción, nuestro fanpage, y ahí es donde le han dado clic a nuestra oficina virtual de Zoom. Y se han conectado con nosotros. Muchos de ustedes han solicitado temas. También muchos de ustedes han solicitado temas de puesta al aire. Y en ese sentido nosotros siempre estamos abiertos. Hemos dialogado con algunos. Y también hemos promovido los servicios que nosotros damos. Y ellos también, ¿no? Y bueno, de todo ese diálogo sale algo muy fundamental, que ya las personas regulares les va importando la discapacidad y piensan que la sociedad debe ir cambiando su mentalidad en favor de una equidad y accesibilidad universal, ¿sí? Porque todos somos seres humanos, todos vivimos bajo el mismo cielo. Y sobre todo, todos respiramos el mismo aire. Adicionalmente, todos sentimos, atendemos y percibimos lo que sucede a nuestro alrededor. Y en ese conjunto de sensaciones, de atenciones y percepciones, sentimos que somos uno solo, ¿sí? Porque no dejamos de ser seres humanos por tener algún tipo de discapacidad. No dejamos de atender a nuestras obligaciones por tener discapacidad. Y lo que nosotros percibimos, ya sea en la discapacidad visual, a través de la ecolocalización, a través de la discapacidad intelectual, con la elocuencia de los pensamientos, o adicionalmente en la discapacidad psicosocial, vamos notando que existe un proceso de comunidad, ¿no? De que todos vivimos en un solo espacio y ese espacio lo debemos compartir. Y al compartirlo, todos necesitamos conocernos. Continuamos en Discapacidad en Acción. Verde Soto, en Discapacidad en Acción. Buscaré un hogar dentro de tu corazón. sobrevivir mintiéndome. Se torna mi ambiente aquel bar donde un ángel me dijo al entrar: ven y elévate como el humo azul, escupas los demás y desgarrándome algo en mi vida y cambiar. Sobreviviré. Es el momento de informarles sobre nuestros servicios de capacitación a través de Fundación Procodis, la promotora de comunicadores con discapacidad visual. A toda la gente del centro, norte, sur y Galápagos, les informamos que los cupos de nuestros cursos están listos para que ustedes puedan recibirlos en 50 horas clase. Lo que necesitamos es simplemente la cédula, el carnet de discapacidad y enviar a fundacionprocodis@gmail.com el asunto proyecto ADI nivel 1. ¿Sí? Nos han solicitado que quieren el nivel 1 también y tenemos ya un grupo selecto de usuarios que están inscritos y bueno, queremos que ustedes también se puedan inscribir. En el nivel 1 lo que hacemos es enseñarles a tener confianza en el manejo de las tecnologías y sobre todo el manejo de la computación, la laptop, la tablet, las rampas y demás. ¿Sí? Con este primer paso usted va a ir entrando en toda esta tecnología y va a lograr estar muy bien. Así que pues, donde quiera que se encuentre, lo que quiera que esté haciendo, simplemente inscríbase con nosotros. Continuamos. Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de reunirlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió al reencuentro. Amigo, ven, te invito una copa. Ya no tomo, gracias. No tomas bien, te invito un café. Bueno. Que quiero recordar la época loca de ayer cuando teníamos 16. Bien, dime qué ha pasado con tu esposa. Nos divorciamos. Seguro te dejó por ser infiel. ¿Recuerdas que yo le mandaba rosas, pero la conquistó más tu clavel? A

sol. Yo también he caminado, yo también estoy cansado ya de huir. Muchachita, háblame de tu pasado, lléname con tu perfume, quédate esta noche a mí. Todos estos puntos requieren de más investigación sobre las ventajas y desventajas del uso de autobuses de piso bajo o piso alto en las líneas troncales SIM, considerando que el uso de autobuses de piso bajo tienen sus propias ventajas si están equipados con rampas o elevadores en líneas alimentadoras que conducen a las líneas troncales. Noticias y notas de todo el mundo. Américas. Argentina, el nuevo SIM de Buenos Aires, Metrobús, ha sido inaugurado y es el primero de varios planeados para el país. Brasil, la Copa Mundial en 2014 en 12 ciudades sede, y los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro, son frescas iniciativas estimulantes para crear mejor accesibilidad para los 190 millones de ciudadanos del país, de los cuales 84% viven en áreas urbanas. El país presenta 23 corredores de sistemas integrados de transporte masivo, con nuevas adiciones por venir en Río de Janeiro, Curitiba y Belo Horizonte. Canadá, para descargar la publicación de AEI en inglés, Universal Access to Bus Rapid Transit, The SIM, Operation, and Working with the Community. Vaya a http://www.pi.org/aei-brt.pdf en el Victoria Transport Policy Institute. Desafortunadamente, hasta el momento hace falta una versión en español. Colombia, vaya al noticiero de abril de 2012 del ITDP en www.it.org para un gran video sobre el sistema de transporte multimodal accesible de Medellín, Colombia. El video incluye el metro elevado, el SIM, líneas accesibles de teleférico, metrocable, así como escaleras mecánicas que proporcionan acceso a barrios anteriormente aislados en las colinas sobre la ciudad. Ecuador. El sistema integrado de transporte masivo de Guayaquil utiliza puentes de abordaje para todos sus pasajeros, beneficiando especialmente a las personas con discapacidad. Y cuando las compañías de autobuses fallan en cumplir sus obligaciones contractuales, la penalidad financiera ayuda a pagar por un servicio de van accesible puerta a puerta, que permite que las personas con discapacidad lleguen a las estaciones SIM, según información de Federico Von Buchwald, del SIM Metrovía de Guayaquil. México, algunas agencias están tomando el liderazgo en ligar la accesibilidad a la sustentabilidad dentro de las crecientes ciudades de América Latina. El SIM en expansión de la Ciudad de México, Metrobús, es un líder en este camino. Nuevos corredores, utilizando características que ya han mejorado el acceso dentro de la Ciudad de México, están siendo planeados en el Estado de México y en León, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Querétaro y Mérida. Se han desplegado más de 60 vehículos pequeños accesibles en el estado de Guanajuato. El Congreso mexicano destinó alrededor de 30 millones de dólares en 2011 para mejorar el transporte accesible en todo el país y el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad está reuniendo información de los proyectos que se han hecho en los diversos estados del país. A la fecha hay información de 3 estados, que han aplicado diversos criterios, pero dan un total de 132 vehículos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail. procodis.tvradio@hotmail.com. Ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Te incomoda la mascarilla, eso ya lo sabemos. También sabemos que si no la utilizas, pones en riesgo tu salud y la de tu familia. Siempre usa la mascarilla. Cultura FM 100.9 en tu casa. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Hay muchas cosas que uno no sabe y tener conocimiento de algunas de ellas podría cambiarlo todo. Las personas ciegas son, en gran parte, lo que conservan en la memoria. Construyen imágenes virtuales con sus recuerdos almacenados en su disco duro. Dios prende listo botón de inicio para abrirlo un entero. Con el computador, la tecnología está en tus manos. Una persona con discapacidad visual puede hacer mucho más de lo que crees. Un proyecto social de Fundación Procoris y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AE. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Qué gusto compartir con ustedes este espacio sobre la discapacidad en el que participamos de lo que nosotros hacemos, ¿sí? Y le estábamos invitando también a que continúe capacitándose, pues hoy por hoy la tecnología es muy interesante y sobre todo necesaria para su vitae. Si usted quiere trabajar seguro y en casa o quiere subir un peldaño en el organigrama de su empresa, simplemente la tecnología le da esa gran oportunidad. Los cursos están abiertos, ustedes simplemente deben digitar el 27-50-17, el 098-6601-549, que está totalmente habilitado, y sobre todo, ganar espacios en la tecnología con el objetivo de ser más autosuficiente. Su percepción es importante, y la percepción que usted tenga del mundo y el mundo, la percepción que tenga de usted, es necesaria. Si usted está capacitado, es autónomo. Si es autónomo, es autosuficiente. Y si es autosuficiente, simplemente va a tener éxito en el tema tecnológico. El resto ya es voluntad, el resto ya es perseverancia. Y sobre todo, el alcanzar el éxito es constancia y un proceso continuo cognitivo para que usted pueda seguir adelante. Donde esté, donde se encuentre, simplemente ya sabe. Fundación Procodis es su mejor amigo y puede enviarnos sus documentos, la cédula de identidad, la papeleta de votación podría ser también otro de los requisitos y sobre todo el carnet de discapacidad. Los cursos son para personas con y sin discapacidad, así que pues usted debe tomar en consideración eso. Continuamos en Discapacidad en Acción. Fue más o menos así. Vino blanco, noche, viejas canciones. Y se reía de mí. Dulce embustera, la maldita primavera que queda de un sueño erótico, sí. De repente me despierto y te has ido. Siento el vacío de ti, me desespero como si el amor doliera, y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti. Que no pasa de un beso, una caricia que no suena sincera, un te quiero, te quiero, y aunque no quieras, sin quererlo piensa en mí. Gilbert de Soto en Discapacidad en Acción. Va cayendo una lágrima en tu mejilla. Si no la beso, el viento la secará. Quiero guardar por siempre aquí en mis labios ese sabor salado de nuestro adiós. Voy a viajar a un mundo que no conozco. Ese llama tristeza y soledad. Va cayendo una lágrima en tu mejilla. Si no la beso, el viento la secará. Quiero llevarla siempre en mi recuerdo para apagar el fuego en mi corazón. Es la ley de la vida que nos separa. Cuando le das amor, paga con dolor. Que se llama tristeza y soledad. Va cayendo una lágrima en tu mejilla. Si no la beso, el viento la secará. Va cayendo una lágrima en tu mejilla. Si no la beso, el viento la secará. Adquiridos para dar servicio en varias ciudades. Conadis también desarrolló una guía de recomendaciones de diseño universal para el sector turismo, que será repartida a nivel nacional, y está desarrollando una guía de recomendaciones para la colocación de pavimento táctil. Perú, un subsidio de Japón de 2.5 millones de dólares será administrado por el Banco Mundial para mejorar el acceso a las personas con discapacidad en los accesos al recientemente inaugurado CIB Metropolitano de Lima. Las obras empezarán pronto, enfocándose en la mejora de las aceras y cruces peatonales en un rango de 500 metros alrededor de las principales estaciones, reporte de Gerard Menkoff. EUA puede encontrar excelente información sobre diseño universal en el Center for Inclusive Design and Environmental Access de Buffalo. Informes en http://www.app.buffalo.edu/idea/http://www.app.buffalo.edu/idea/, por ejemplo, vea la parada de autobús accesible con su diseño agradablemente estético. También vaya a Project Action en HTTP emoticono cara de disgusto / Project Action Eastercells con P emoticono cara de disgusto / Project Action Eastercells con, donde encontrará muchas publicaciones útiles de esta agencia con sede en Washington DC. Asia Pacífico / Medio Oriente. India, hay sistemas integrados de transporte masivo, frecuentemente con muchas características de accesibilidad, desarrollándose en Pimpri-Chinchwad, Hubli, Indore, Bangalore, Pune, Delhi, Raipur y Vaipur, según reporta Gerard Menkoff. El acceso a las estaciones de trenes continúa siendo un severo problema en este país. Una crítica especial se merecen las estaciones en Chennai, en donde carecen de rampas y sanitarios accesibles, o sanitarios que son accesibles, pero se encuentran cerrados con llave. También preocupa la gran brecha entre los trenes y las plataformas. Sin embargo, la agencia Chennai Metro Rail Limited reportó en mayo que hay reformas en marcha, en respuesta a las sugerencias de los activistas con discapacidad por una mejor señalización, guías táctiles y de advertencia, junto con otros cambios de diseño para mejorar la movilidad de todos los clientes, incluyendo adultos mayores y personas con discapacidad. Thank you. El Día Internacional del Niño. Sí, los niños, niñas de nuestro querido Ecuador siempre están muy presentes en el trabajo que desarrolla nuestra organización. Y en ese sentido, lo que buscamos es que podamos atenderlos de la mejor forma. Y bueno, tenemos programado varias actividades vía Zoom para atender a este grupo tan importante. Y una reflexión, ¿no? Hay un refrán que siempre se menciona en todo ámbito, y en la discapacidad no ha sido la excepción, y es el refrán que dice: los niños son el futuro del mundo, trabajemos con ellos, cuidemos el futuro del mundo. Pero yo me atrevería a decir que los niños no son el futuro del mundo. Los niños son el futuro del mundo en el que han vivido durante su crecimiento. ¿Sí? Porque muchos dicen, cuidémoslos, ellos son el futuro del mundo. ¿Sí? Démosles educación, démosles cariño, démosles un montón de cosas, actividades lúdicas y eso. Pero a nivel educativo, a nivel académico, a nivel de entes exteriores, ¿sí? Pero en el hogar queremos que ese futuro se vaya construyendo y no le damos atención, no le damos cariño, no le damos el suficiente tiempo. Existen muchos hogares disfuncionales. Entonces, ¿qué hace el niño? Seguir esos modelos, ¿no es cierto? Y se han dado cuenta algo muy importante: si en el hogar existe paz, los chicos en la escuela, desde el inicial, son chicos muy concentrados en sus estudios, son chicos muy atentos a sus tareas. Sin embargo, si en el hogar existe un ambiente muy tenso, el niño también refleja eso en el colegio. ¿Qué digo en el colegio? En la escuela, en el inicial. Entonces, todo eso es el reflejo del hogar. Y por más que queramos cuidar el futuro del mundo, todo debe ir en base a la enseñanza del hogar, ¿sí? Cuando la familia se preocupa por darle un modelo bueno, aceptable al niño, porque tampoco podemos decir que todo tiene que ser felicidad en el hogar, pero hay que manejar las emociones, porque los niños son el reflejo de la familia. Continuamos en Discapacidad en Acción. Thank you.

toda discapacidad, sin importar la edad, es para la humanidad una gran verdad. Pero al final, ser personas es nuestra capacidad. Porque con o sin discapacidad, somos sobre todo personas. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hablando sobre el futuro del mundo, ¿qué hemos hecho por los niños y niñas? Sí, en el sistema educativo existen muy buenos centros educativos que aplican las normas de aprendizaje, aplican las diferentes teorías. Sin embargo, lo que no nos hemos dado cuenta, o nos hemos dado cuenta y no nos queremos hacer responsables, es que muchos niños tienen un comportamiento no muy bueno en el aula. Ahora mismo que estamos en virtual, notamos que el declive de la familia, en vez de aumentar, ha ido disminuyendo, ¿sí? Y digo declive, ¿por qué? Porque están trabajando, están haciendo todas sus actividades que antes hacían exteriormente, ahora al interior de su casa con el teletrabajo. Pero los modelos que miran los niños estando junto a sus padres es la soledad, ¿sí? Porque los papás están concentrados en lo suyo, madres y padres, y el niño está también en sus actividades escolares. Sin embargo, terminada la jornada, no existe un break como para saludar, como para estar activos con ellos, y nos ocupamos de lo temporal. Digamos, nos ocupamos de los deberes, si las tareas están cumplidas, que dijo la maestra, pero no estamos preguntándoles cómo te sientes en tus clases, cómo amaneciste el día de hoy, cómo estás anímicamente, estás cansado, estás agotado, necesitas conversar conmigo. Ese tiempo es el que debemos empezarnos a enfocar. ¿Por qué? Porque una vez que nos enfocamos en ese espacio, vamos a motivarle a nuestro niño a que nos tenga más confianza, vamos a motivar a nuestro niño a que nos converse qué es lo que siente, qué es lo que percibe de su alrededor y sobre todo qué es lo que quiere de sus padres, ¿sí? Porque si bien es cierto, el modelo que se está siguiendo es de padres que están trabajando, madre y padre, y ese modelo, una vez que estemos en presencial, va a reflejarse en el aula. Así también, cuando estábamos en presencial, el modelo de soledad desarrollaba en el niño, en el aula, ansiedad, inquietud, que es el que más llamaba la atención. Entonces, este tipo de actitudes son el reflejo de la familia. ¿Sí? No podemos ser los padres excelentes que todos queremos ser, sin embargo, podemos manejar las emociones. Si en casa existe una discusión, no gritemos, dialoguemos. Y el niño lo que mirará es que mis papás siempre resolvían sus diferencias dialogando. Entonces, si en la casa existe falta de trabajo, hay necesidades, y los padres o los miembros de la casa lo resuelven en conjunto, en equipo, desarrollando planes familiares para salir de cada una de las obligaciones que se tiene, el niño lo que va a observar es que, conversando a través del diálogo, se pueden llegar a resolver muchas situaciones. Cuando él las tenga, simplemente va a hacer lo mismo, ¿sí? Simplemente, si está en un problema, si hay un chico que le está pegando, maltratando, eso va a derivar en un diálogo con los papás, y les va a conversar lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque el modelo que se construye en casa es de confianza. Todos apoyamos, ¿sí? Entonces, eso es el futuro del mundo, ¿sí? Por eso yo siempre digo, el niño en sí no es el futuro del mundo. El futuro del mundo son los niños reflejo de los adultos con los que se ha criado, con los que se ha formado. Entonces, si los adultos han sabido llevar bien su rol, ese reflejo se verá en el niño cuando crezca, y el mundo será el resultado de ese reflejo. ¿Sí? Debemos estar conscientes de eso. Continuamos. Ahora siéntate allí de frente a mí. Escúchame muy bien y sin interrumpir. Hace ya tiempo que quería decírtelo. Tratar de convivir, inútil resultó. Todo sin alegría, sin una lágrima, nada para agregar, ni para dividir. Trampa me atrapó y yo también caí. Que pase el próximo, le dejo mi lugar. Pobre del que vendrá, qué pena me da. Cuando en el cuarto él te pida siempre más, nada te costará, se lo concederás. ¿Cómo sabes fingir si te va cómodo? Conozco bien, no sufro más por ti. Y si vuelves a mí, te lo demostraré. Porque esta vez yo sé, no se te olvida más. Ahora desnúdate, sabes hacerlo bien, pero ilusiones no, que ya no tengo más, y te arrepentirás, cuerpo sin alma. No, no, no. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Sudáfrica. El Banco Mundial en Sudáfrica ha reafirmado su posición de apoyar la provisión de acceso universal al transporte para todos los ciudadanos, sin importar género, edad, ingreso o condición física, como uno de los objetivos de sus políticas centrales. Mientras tanto, Ciudad del Cabo avanza con la expansión de su sistema integrado de transporte masivo, MyCity, incluyendo la construcción de más de 250 paradas de autobuses alimentadores totalmente accesibles y la compra de un número similar de autobuses alimentadores accesibles para llevar a los pasajeros a la ruta troncal de Sim accesible. Rusia, un nuevo tranvía doble articulado tiene piso bajo, siendo más accesible para los pasajeros. El vehículo es fabricado en Ekaterimburgo y el piso está solamente a 35 centímetros sobre las vías, nota cortesía de Elena Gubenko. Turquía, ponentes de América, África, Europa y Asia hablaron sobre temas de transporte público accesible para personas con discapacidad en una conferencia patrocinada por el Banco Mundial y otras agencias en Estambul, Turquía, en febrero pasado. El CIM en ese país reporta un acceso limitado. Una accesibilidad más significativa se encuentra en su sistema tranviario de superficie, el cual presenta acceso a nivel, así como rampas para sillas de ruedas. También hay un sistema puerta A. Puerta de 60 vehículos y se reporta un espectro de mejoras en el Aeropuerto Internacional de Estambul. Hace 7 años se aprobó una legislación nacional que solicita más transporte público accesible en las ciudades turcas y los reportes sobre su cumplimiento están programados para este. Bien, les invitamos a que cada uno de ustedes pueda dialogar con nosotros a través del 275017, el 098-6601549, que está totalmente habilitado, ¿sí? Los diferentes cursos en el nivel 1, en el nivel 2, en el nivel 3 del proyecto ADI están abiertos. Los requisitos son la copia de la cédula, la copia del carnet de discapacidad y enviarlos a través de el WhatsApp, el 098-6601-549, con sus dos nombres, dos apellidos y el nivel en el cual usted quiere inscribirse. ¿Sí? Nivel 1, el nivel 2 o el nivel 3. Proyecto ADI de computación dirigido a personas con y sin discapacidad. Adicionalmente, también hacemos un extenso saludo a todos los niños en su mes para que sepan que los adultos están haciendo todo lo humanamente posible para darles un entorno agradable, un entorno seguro, un entorno a medida de sus posibilidades, ¿sí? Porque la realidad económica, la realidad socioeducativa y la realidad en el desarrollo emocional son distintos, ¿sí? Y eso refleja en el niño. Así que tú, a tu papi y a tu mami, ¿sí? Hay que esforzarse por aprender solo lo bueno de lo que ellos hacen, de lo que ellos te dan. Solo lo que puedes, lo que te va a servir para ser mejor de lo que ya eres. Y en ese sentido, lo que buscamos es que usted se enfoque, niño querido, en lo bueno de lo que tiene su familia, ¿sí? Y también debes entender de que no todo es paz y tranquilidad, ¿ya? Pero, sin embargo, tú disfruta de tu niñez, disfruta de tus juegos, disfruta de tus actividades educativas, y eso es un punto adicional que les motiva a tus padres para continuar en ese esfuerzo diario de lograr alcanzar para ti el éxito, ¿sí? Y el mejor regalo que te están dando es la educación, y tú debes aprovechar eso, ¿sí? Este es un día muy especial para ti y espero que lo disfrutes y puedas agradecer el esfuerzo que hacen tus papitos, ¿ok? Continuamos en Discapacidad en Acción. Quiero estar solo conmigo. Si me ven que a solas voy llorando, es que estoy de pronto recordando a un amor que no consigo olvidar. Déjame, si estoy llorando, es que sigo procurando en cada lágrima darme paz, pues el llanto le hace bien al alma, si ha perdido sufriendo la calma, y yo quiero olvidar que tu amor ya se fue. Si me ven que estoy llorando, es que a solas voy sacando la nostalgia que ahora vive en mí. No me pidan ninguna explicación, si es que no ha de hallar mi corazón la felicidad que ya perdí. Anegado en este mar de llanto, sentiré que no te quise tanto y quizás me olvidaré de ti. La nostalgia que ahora vive en mí. No me pidan ni una explicación, si es que no ha de hallar mi corazón

para permitir nuevas metodologías para el transporte puerta a puerta que necesitan las personas con discapacidad en las regiones con menos recursos. Este año la Conferencia Internacional sobre Movilidad y Transporte para Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, TRANSED, tratará sobre problemas de movilidad, con presentaciones por actores interesados de 45 países que han enviado resúmenes. Con una sobria mirada buscaremos cómo incrementar la movilidad de literalmente cientos de millones de personas que necesitan hacer su contribución al movimiento hacia un mundo sustentable. Acceso universal al transporte rural, un duro camino por recorrer a EI es un viejo amigo del Foro Internacional para el Transporte Rural y el Desarrollo, IFRE, por sus siglas en inglés, una agencia clave en la promoción de movilidad para todos, en lugares que usualmente carecen de autobuses, trenes y otro tipo de transporte público, los cuales los habitantes de las ciudades dan por un hecho. El IFRE dedicó recientemente un número completo de su Gaceta Forum News al transporte accesible en áreas rurales, contando con artículos de Marco Colindres, Guatemala, Padre Ucats, Argentina, Tom Bricker, de AEI, así como de colegas del Reino Unido, Kenia, India, Sudáfrica y las Filipinas. Herido por su amor y su cariño, sufría, sufría. Le dije no me mientas y mentía, riendo, riendo. Mi vida se tornó en negra noche, sabiendo que se iba de mí. No quise ni mirarla a los ojos y me dejó cantando así. Hoy mi corazón gitano se ha vuelto a sentir y quiere volar por siempre muy lejos de ti. Contigo yo sé que nunca sería feliz. Por eso no me importa tu dolor y solo diré adiós, tan solo diré. La vi después de un año, la otra noche, lloraba, lloraba. Noté mi corazón que nuevamente latía, latía. Me dijo que a su lado volviera, qué ganas de decirle que sí. Y entonces sin mirarla a los ojos, yo la dejé cantando así. Hoy mi corazón quizá no se ha vuelto a sentir y quiere volar por siempre muy lejos de ti. Y contigo yo sé que nunca sería feliz, por eso no me importa tu dolor y solo diré adiós, tan solo diré. Sé que piensas marcharte, ya lo sé. No te detendré, haz lo que tú quieras. Sin embargo, recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar. Y si solo tienes ganas de hablar, estás escuchando Discapacidad en Acción. Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo.

mi identidad perdí. En mi cabeza estás, solo tú y nadie más. Me duele al pensar que nunca mío serás. De mí enamórate. Mira que que te vi, mi identidad perdí. En mi cabeza estás, solo tú y nadie más. Y me duele al pensar que nunca mío serás. De mí enamórate. Mira que lo siento, yo no soy.